Buenos días, bienvenidos. Soy el profesor Johnny Dávila de la Unidad Educativa Aragua Estudiantil. Voy a explicar la planificación de matemática de quinto año. Vamos a hablar del contenido, los recursos, la estrategia que vamos a utilizar, la ponderación, los indicadores y la fecha de entrega. En cuanto al contenido, vamos a tener tres objetivos, cada uno subdividido, ¿verdad? El número uno se subdivide en 3, ¿ya? Entonces, en el 1.1 vamos a representar intervalos en R. El objetivo 1.2 resolveremos inecuaciones lineales, cuadráticas y racionales. Y el 1.3 resolveremos sistemas de inecuaciones. El objetivo número 2, el 2.1 vamos a conocer y aplicar las ecuaciones de la recta. Y el 2.2 conocer y aplicar las ecuaciones de la circunferencia. En el objetivo número 3 vamos a graficar la elipse y la hipérbola y vamos a estudiar los números combinatorios y el binomio de Newton, que sería el objetivo 3.2. En cuanto a los recursos a utilizar, vamos a usar, ¿verdad?, cualquier texto de matemática de quinto año. Vamos a contar con las clases virtuales, las asesorías grupales y guías de apoyo en la página de la institución. Cada objetivo se va a evaluar con una estrategia de resolución de ejercicio. El objetivo 1.1, 1.2 y 1.3 va a tener actividades evaluativas cada una de 2 puntos cada una. El objetivo 2 tiene 2 actividades evaluativas, ¿verdad?, cada una de 3 puntos cada una. Y el objetivo número 3 tiene 2 actividades de 4 puntos cada una para un total de 20 puntos. En cuanto a los indicadores, vamos a trabajar con procedimientos y resultados correctos en cada actividad. Fechas de entrega, el objetivo 1, desde el 25 al 29 de enero del 2021. Forma de entrega en hojas de examen, hojas blancas o de reciclaje, debidamente identificadas con su año y sección, nombre, año y sección. El objetivo número 2, se va a comenzar a recibir desde el 22 de febrero al 26 de febrero del 2021. Y el objetivo número 3, desde el 15 de marzo al 18 de marzo del 2021. Bueno, espero que hayan entendido esta planificación. Les deseo éxito en este segundo lapso y muchas gracias por su atención.